Me gusta mucho el afrobeat y muchas veces me tomo el atrevimiento, o no sé, la osadía, o como se le quiera decir, de hacerle mis versiones en español. Y la subo como quien no quiere la cosa, a la gente le gusta y pues la sigo cantando por ahí, se identifican, me las piden, se las regalo y así vamos. Esto es Magia, es una versión en español de Countdown de Rema, así que espero que les guste. Todo lo que me gusta, tú me encanta, me encanta, me encanta. En tu brazo encuentro magia, magia. Pa' curar todos mis males, tú a mí me mata, me mata. No te vayas de mí nunca, por favor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Siempre dame tu calor, lo, porque tú eres mi sol, lo. La base, mami tiene clase, tú me tienes volando. Oh. Me encanta caminar contigo de la mano y que nos quedes mirando. Oh. Cuando todos se van, yo no me quedo solo, siempre encuentro tu mano. Oh. Compañera de vida, mi cómplice, mi pana, contigo siempre gano. Oh, mami, mami, tú tienes todo lo que me gusta, tú me encanta, me encanta, me encanta. En tu brazo encuentro magia, magia. Pa' curar todos mis males, tú a mí me mata, me mata. No te vayas de mí nunca, por favor, no. Siempre dame tu calor, porque tú eres mi sol. A veces me pregunto qué fue lo que hice yo, qué fue lo que hice para merecerte yo. También me pregunto si es que todo un sueño, ¿por qué? Porque de mi poro brota puro amor. De esa dulce mirada fue que me enamoré. Me envicié de tu boca y de tus ojitos café. Estoy más que seguro que la lotería gané, pero qué suerte, ay, ay. Oh, mami, mami, tú tienes todo lo que me gusta, tú me encanta, me encanta, me encanta. En tu brazo encuentro magia, magia. Pa' curar todos mis males, tú a mí me mata, me mata. No te vayas de mí nunca, por favor, no, no, no, no. Siempre dame tu calor, lo, porque tú eres mi sol, lo, tú mi forever, Oye, porque sé que en cualquier momento de nuestras vidas, quizá no actual, pero en algún momento hemos tenido o tendremos una persona que se vuelve magia. En nuestros días, una persona que te arregla el mal día, una persona que te saca una sonrisa cuando tú estás de mal humor, una persona que te ofrece un consejo cuando nadie más te lo da, una persona que se vuelve tu familia sin ser tu sangre. Puede ser una novia, un novio, un amigo, una amiga, en cualquier sentido. El amor es libre y el amor es magia. Yao, Mackenzie.